Termo. Así que charlamos con Camilo Nievas, que estaba en el stand, y también con otra persona, Emiliano, en este caso un muchacho que es ingeniero agrónomo, a Rudy, y con ellos charlamos y lo hicimos de esta manera. Bueno, contame un poquito qué es lo que están exponiendo y si vienen por primera vez o no. Es la primera vez que venimos a la rural, logramos después de unos venir a estar en la lista de espera, digamos, hay que ver si otras empresas logramos entrar, entonces bueno, estamos acá en el stand 34 en el exterior, y los que vienen a visitar van a poder encontrar la ya conocida palanca transportable, y estamos presentando unos nuevos desarrollos sobre liberadoras láser de precisión, basadas básicamente para campos bajo riego, que son unos artefactos nuevos, unas máquinas nuevas que desarrollamos y que incorporamos la representación de Topcon, que es una empresa japonesa que nos suministra los láser para vender toda la máquina completa. Y bueno, recientemente hemos incorporado al ingeniero agrónomo Emiliano Ruiz, que se va a estar dedicando a la comercialización de estos equipos, ya que requieren digamos, un servicio y un entrenamiento en la capacitación al productor que lo compre, ya que no son máquinas convencionales, digamos, básicamente. Bueno, entonces a Emiliano le vamos a preguntar un poco de qué se trata esto, digamos, tecnológicamente hablando. Bueno, ¿qué tal? Bueno, podemos decir que el sistema de liberación láser nos va a ayudar al productor básicamente para ser más eficiente en el uso del agua, que es un recurso que, bueno, si él quiere esta primavera que venga llovedora, pero que siempre hay que ser eficiente en el uso del mismo. Me ha hecho falta ahora, ¿no? Hace un tiempito. Hace unos años venía mal el tema del agua. Pero bueno, para este sistema lo que hace uno es distribuir mejor el agua en el lote, y lo que nos va a beneficiar es un mayor uniformidad de siembra, de germinación, y lo que vamos a tener es una cosecha más pareja, un mejor control de maleza. Hasta nos va a permitir también poder ser más eficientes en el uso de insumos, ya sea de fertilizantes, semillas y agroquímicos, que son todos costos altos para el productor. El sistema es básico, es muy sencillo para que lo pueda operar. Nosotros le damos la capacitación y queda en marcha, funcionando, y verdaderamente es muy sencillo de utilizar, con poco mantenimiento. Esto es todo fabricado a la barriga, ¿no? La máquina niveladora es fabricada en la planta de Niva, la fábrica de máquina agrícola de Niva, y el sistema láser Topcon, que es de la marca japonesa Toshiba, importado desde Estados Unidos, pero la fábrica original es japonesa. Camilo, ustedes están exportando, ¿no? Actualmente estamos vendiendo a 7 países, obviamente Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Estamos intentando hacer algo con México, ingresamos ahora último a Perú. ¿En este tipo de maquinaria únicamente o hay alguna otra? No, básicamente los que más se han exportado son liberadoras a Venezuela, las balanzas a los 7 destinos, se están comercializando bastante bien, y en realidad cualquier mercado de estos latinoamericanos tienen potencia hasta 100 caballos. Entonces son máquinas, digamos, tipo de horticultura, de fruticultura, que se venderían acá en Argentina. Estamos comercializando ese tipo de productos. ¿Y cómo anda hoy por hoy la exportación? Sabemos que el año no es bueno porque muchos fabricantes de maquinaria agrícola están protestando, pero sí con muchos inconvenientes. ¿Pero ustedes cómo están? Nosotros particularmente, gracias a las exportaciones, hasta hace un mes atrás veníamos trabajando con horas extras, con el mercado del 100%. Por hoy seguimos, pero obviamente ya vamos a algún recaudo. Con algún recaudo, exactamente. Estamos bien si nos compramos con el resto de los fabricantes, pero básicamente es debido a que, por suerte, o lo hemos buscado, el 80% de nuestra facturación se exporta. Entonces, bueno, nos permitió soportar el latigazo de mejor manera. Aunque es cierto que, como se cayó en el mercado interno, se ha caído en el mercado externo. Nosotros teníamos tenemos algunos convenios ya firmados con Venezuela y con Perú, y hoy por hoy están frenados. Pero bueno, es una cuestión de que aguantar esta circunstancia que se va a tener que pasar en algún momento y volver a empezar. Pero no, venimos relativamente. Bueno, Emiliano, ¿cuántos es que están incorporados? Lo hemos incorporado hace 6 meses. Es muy reciente la incorporación. Y bueno, trabajar aparte que son que tiene un prestigio dentro del mercado, que son amigos de mío. Bueno, vamos a tratar de ver qué se puede hacer y esperemos tener éxito. Seguramente ustedes son jóvenes los dos, así que realmente tienen, como todos jóvenes, tienen mucho empuje, ¿no? Y digamos, la cultura de la fábrica que la cojo adelante, la puso mi padre Alberto, viene con mucho empuje, entonces hay que irla por tradición, básicamente. Bueno, el cálculo está acá, decía que está de viaje, que lo va a venir el próximo día. Claro, él está tratando de poner marcha a una liberada de esta planta en Venezuela, con otra gente ya de la PIB que viajaron, y en los próximos días de vuelta, y bueno, ya para los últimos días del cierre, lo vamos a tener de vuelta. Y le están a ver qué opina del primer día que vamos a enviar aquí. Bueno, y hay que aguantar, si está mal, hay que hacer de nuevo, que va, bueno, pero ya está. No, sí, estamos, logramos estar y bueno, el stand quedó bien, gracias a Dios. Cualquier persona que quiera venir, bienvenido a la silla, o sea que estamos también presentando algo que me hicimos decir, a la balanza incorporamos un nuevo indicador de peso, que bueno, que digamos, es básicamente la computadora, que logra ir sumando y después mostrarle los totales de niveles pesados, totales de kilos pesados, peso máximo, peso mínimo, y le permite bajar a una computadora, entonces logra hacer las trazabilidades que por ahí se está buscando. Ah, importante. Si va a ver la ganadería, bueno, está muy golpeada, pero digamos, para tratar de hacerla lo más rentable posible hay que buscar la eficiencia en todos lados. Seguro. Y bueno, la balanza es una idea en ese caso. Muy bien. Camilo, Emiliano, les agradezco mucho por habernos atendido y bueno, a todos estos que tenemos los puntos por habernos, seguramente vamos a pasar a saludarlos, a ver cómo van los precios. Sí, bueno, un gusto, saludos a toda la audiencia. Gracias, Emiliano. Bueno, gracias y bueno, hasta luego. La palabra entonces de Camilo Nievas, de Equipos Agrícolas Nievas, de allí de La Barría, y Emiliano Arruí. Quería comentar también que el Centro Internacional de Invocación de Innovación Tecnológica Agropecuaria, CITA, está aquí en el predio de La Rural desde hoy y hasta el día 4 de agosto. CITA es la exposición que la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola